lo trucho es de mala calidad. Lo trucho no te dura. Lo trucho resulta caro. Lo trucho es trucho. Si querés escuchar música siempre, comprala en tu disquería. Es la versión original.